En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo emitiendo para todo el mundo mundial. Saludamos a nuestras compañeras y compañeros de las radios comunitarias. Precisamente el día 13 de febrero se celebra el Día de la Radio. Estamos mañana concretamente, hoy estamos emitiendo el día 12, mañana concretamente es el Día de la Radio. Lo celebraremos. Y como siempre, aquí está nuestra compañera Toñi Cuenca. Toñi, buenos Hola, días. Buenos días. Sena Esparza, Sena, buenos días. Hola, buenos días. Zulma, buenos días. Buen día. Tenemos ahí a Sema también. Hola, buenos días. Y quédense con nosotras porque vamos a hablar de muchas cosas, algunas de Écija. Y pero que tienen proyección universal y otras de tenemos una entrevista con una joven emprendedora, tenemos música, tenemos libros, tenemos cine, tenemos espacio verde, en fin, muchas cosas y yo creo que algunas son interesantes, por lo menos algunas. Lo hacemos pues lo mejor que creemos que puede ser. Entonces ya sin más vamos a hablar de noticias de Écija. Estamos inmersos ya prácticamente en el carnaval, ¿no? Sí. Carnaval, carnaval. La gente tiene que saber que Écija es una ciudad carnavalera que tiene ya cierto arraigo el carnaval desde los años 90 que se recuperó. Y el pasado sábado, ya en nuestro teatro municipal, hubo un espectáculo de la chiricota del Lobe, una chiricota gaditana, a las 8:30 para ir abriendo boca. Iremos informando de las próximas actividades que habrá de carnaval. Bueno, ya una chiricota de aquí ha ido al Falla de... Los alcaldes. Otra ha ido, va a ir a. Ha estado en el Araal, ha ido a Córdoba, va a participar, que el año pasado quedó entre la final. O sea, pasó la primera fase y pasó a la siguiente fase en Córdoba. Y sí, este parece que están resurgiendo, ¿no? También, como desgraciadamente hay tanta gente parada, pues hay que decir que en Écija hay 5.000 y pico personas paradas, pues... Además, este año hay una que me ha hecho mucha gracia. Bueno, no la he escuchado porque a mí el carnaval realmente no me gusta. Uy, a mí sí. No, a mí me gusta verlo disfrazado y demás, pero no... pero he visto por el Facebook que han vuelto un grupo de los antiguos carnavaleros, los que estaban, habían dejado paso a la juventud y este año han vuelto ellos. Sí, sí. Pues sí, estaremos atentas a las actividades de carnaval. El 15 de este mes es el gran acto en el Teatro Municipal, pero de todas las chirigotas écijanas. Pero hay que decir que en la calle hay también actividades que es lo bonito del carnaval. Yo no sé, a mí es lo que más me gusta, la calle. Uh-huh. En Cádiz, por ejemplo, el carnaval de la calle no tiene nada que ver con el del Falla. Es importante el del Falla, pero el de la calle es mucho más auténtico y mucho más cercano. Y mucho más participativo, ¿no? Más entrañable y más barato también, hay que también decirlo. Bueno, el pasado día 6 de febrero se celebró el Día contra la Mutilación Genital Femenina. Cada 6 minutos una niña es víctima de ablación o mutilación genital femenina. práctica que consiste en la resección parcial o total de sus órganos genitales. Las Naciones Unidas conmemora este día de tolerancia cero con la mutilación genital femenina, con el objetivo de instar a los estados a tomar medidas concretas contra esta violación de los derechos de niñas y adolescentes. Lo grave de esto es que es muy difícil de combatir porque es como una cultura, ¿no? Una tradición que no. Llevan las mujeres para colmo. Claro, y hay muchos mitos, ¿no? Que piensan que es para asegurar la virginidad y hacer la casadera a las mujeres en países de África, Asia y todo. Y la intervención puede originar graves problemas urinarios, infecciones, infertilidad y sobre todo un trauma psicológico importante. Esto pasa por una educación desde la base. Hay una película que no es una gran película, pero que a mí me gustó porque se veía bastante bien lo que era este problema, que se llama Flor del Desierto, creo. Uh-huh. Que es de esta chica africana que luego fue una modelo. Top model impresionante, que había pasado por esto y contaba un poco, ¿no? Y se ve pues un poquito que... Vamos, que ya no están encantadas, ¿eh? Con que les, una cosa es que los que sea la... No, es que parece como que al ser una cultura, pues que ellas también creen lo mismo. Yo creo que no es así. Yo creo que también tiene raíces religiosas, ¿eh? Sí, porque... Sí, religiosas, encubiertas con el papel que la religión le da a la mujer y al hombre. Siempre, de sumisión. Por eso tiene que ser es que algo... UNICEF da varias razones. Una de ellas da razones sexuales, atribuye tal conducta a razones sexuales, que es la de controlar la sexualidad. Otras razones sociológicas y que significa un rito de iniciación de las niñas a la edad adulta. Estética, razones estéticas, criterio de que los genitales son sucios. Y religiosas, como tú has dicho, en la creencia errónea de que la ablación genital femenina es un precepto religioso. Entonces, pero lo cierto y verdad es que afecta a la salud reproductiva y psicológica de las féminas que están afectadas y le hacen esas cosas. Como siempre, nuestro cuerpo no es nuestro. No es nuestro, efectivamente. Bueno, y no está tan lejos, porque con la población inmigrante en España, dice que hay 10.000 niñas en España en peligro de que se le practique. Eso me parece tremendo. Sí, sí, sí. Incluso las llevan a su país de origen para mutilarlas allí. Pero ha habido algún caso de que luego aquí la justicia ha intervenido con los padres y los han enviado a prisión. Es que está totalmente prohibido. Sí, sí, pero así que... buscan también, hace ya tiempo hubo un reportaje que se vio esto un poquito. Incluso iban de clandestinamente y tenían ya su especie de, vamos a decirle, matronas. Uh-huh. Y iban a las casas, ya quedaban así de forma clandestina para hacérselo. Y Barcelona no está ahí tan lejos. Uh-huh. O sea, que se hace aquí en España, igual que vamos ahí ya mismo a Portugal y aquí también a los abortar. Pues esto es lo mismo. Pues sí. Volviendo a Écija, el otro día también hubo una presentación en la librería de Rincón Lector La Galatea de un libro que se llama Perdidos, los planes secretos del Club Bilderberg. Uy. De una autora que periodista, que habla de la visión actual de la crisis económica planeada y calculada por esta sociedad secreta. No es tan secreta esa, perdona, pero la sociedad no es tan secreta. Ya no. Pero que esta mujer, yo he ido a escucharla y mantiene que hay cuatro, bueno, un número determinado de gente con mucho poder económico y político que son los que manejan el mundo. Yo le dije que, bueno, no me gustaba el título, perdidos, porque es un poco desesperante, ¿no? Ya estamos perdidos porque un grupo de gente da un poco paso a la conformidad, pensaba yo. Y bueno, de todas maneras es interesante que es verdad que hay un grupo de fuerzas fácticas, de fuerzas que intentan controlar el mundo. Pero yo creo que, como dice alguien, somos mayoría y no se lo vamos a permitir. Y animo a la gente a pelear, ¿no? Porque no se puede consentir eso, aunque no nos podemos dar por perdidos, vamos. No. Ni por vencidos. Ni por vencidos. Y precisamente hoy hay una reunión para preparar la Marcha de la Dignidad, que es una marcha que va, yo creo que va a tener un éxito fabuloso, porque hay organizaciones que la están fomentando de todas clases, derechos humanos, ATAC, esta asociación contra la deuda ¿cómo se dice? La deuda ominosa. Hay cantidad de todas las partes, de todas las organizaciones, sindicatos como el SAO, Izquierda Unida también, en fin, que está preparando esta marcha para el 22 de marzo y ahí se va a demostrar la fuerza del pueblo, vamos. Sí, va a tener una repercusión importante, yo creo, sí, porque ahí es donde todo el mundo se va a salir a la calle. Yo creo que sí, que es importante. Y precisamente el otro día también estuvimos en una reunión, en unas jornadas, ¿no? Efectivamente. En Osuna, que se celebran ya desde hace 19 años, que en recuerdo de ese sacerdote que se llamaba Diamantino García, cura jornalero, luchador por los derechos humanos, y fueron unas jornadas, la verdad, muy interesantes. Hubo dos conferencias que se pueden ver en la página de Derechos Humanos de Andalucía, una de una antropóloga ecofeminista, profesora de la Facultad de Pedagogía y Antropología de la UNED y coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, que se llama Yayo Herrero. Y fue sobre las dimensiones de la crisis global que vivimos. Como siempre, el capitalismo sí es global, los derechos humanos no son globales, ¿no? Y también muy interesante y muy bien estructurado el discurso, ¿verdad, Sena? Pues sí, la verdad es que estuvo muy interesante porque además ella lo hacía ameno, interesante, ponía ejemplos muy, muy sencillos de entender y es muy interesante ver cómo la ecología tiene repercusión en la crisis, en la economía, en los derechos humanos, en todo, ¿no? Que es muy importante todo lo que está relacionado con claro, porque ella hablaba que no es solo crisis económica. Sí, yo lo escuché justamente por esta radio, una parte, y me encantó. La verdad, es fantástico, porque habla de que tenemos que entrar en una era de decrecimiento, que me resulta que ya se viene hablando de esto. Hace mucho tiempo. Sí, claro, hace mucho tiempo que se viene hablando, pero que hay que asumirlo, porque me parece que puede ser una salida muy importante para la ecología y para la supervivencia de las especies, para la supervivencia del ser humano, y también puede ser un acicate para la economía. Eso lo había dicho Obama en un principio, pero después se ve que no le han dejado. No le han dejado, no le interesó. Pero si se realmente se podrían reafirmar y crear cantidades de industrias no contaminantes y crear fuentes de trabajo, pienso. Sí, sí. También estuvo Carlos Taibo. Ah, me encanta. Escritor, sí, editor y profesor de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, que habló sobre el crecimiento sostenible. El título era El crecimiento sostenible ya no es posible. Ya no es posible. Decía que lo que se llama el crecimiento sostenible es ir andando hacia adelante y retardar, ir haciendo el camino más lento. Él dice que no, que hay que cambiar la marcha de sentido. O sea, terminar con la sociedad capitalista, extractivista, que está acabando con los recursos naturales, que nos está empobreciendo a todo el mundo. Ya nos, antes era los países en vías de desarrollo, ahora es ya todos, ahora ya ha llegado a Europa. Que unos cuantos se queden con el pastel y los demás trabajo de esclavos. Y estuvo también muy interesante. Hombre, y además habló sobre... Y dijo que el crecimiento del que algunas veces escuchamos al señor Montoro, ministro de Hacienda y a otros ministros, que eso no se traduce, ese crecimiento no se traduce en la creación de puestos de trabajo y por lo tanto en reducir el paro. Uh-huh. O sea que no hablen tanto, por lo tanto es lo que tú has dicho, que debemos de cambiar. Hay que cambiar el sistema. Lo que pasa es que los grandes capitalistas y los que manejan, los que hemos hablado antes, que manejan esta, que ya tienen el poder, tanto político como económico, no quieren porque les perjudicaría totalmente a ellos. Entonces, claro. La verdad que es obcecarnos en el capitalismo, sí, viendo que no ha dado resultados. Y además ha dado resultados para cuatro, para los más ricos, sí, para el 1% de la población que se ha enriquecido y que se sigue enriqueciendo a pesar de la crisis y todo, se sigue enriqueciendo. Entonces, si seguimos en esa línea, pues nunca conseguiremos nada, ¿no? Además, hombre, yo camino... De agotar los recursos naturales que tenemos, que las próximas generaciones pues se encontrarán con una merma de estos recursos, si es que hay algunos que han desaparecido ya. Hombre, a mí lo que creo, que me parece estupendamente, y además me da la sensación de que la gente está yendo por ese camino, es que ya ha perdido un poco lo que es el miedo del cambio del capitalismo hacia otra forma de hacer las cosas, y que ya no lo ven como algo lejano, utópico y con miedo de que, en fin, que pase cualquier una catástrofe. No, ya lo ven como algo viable. Y eso me parece muy importante, aunque sea... Es que me parece que esta crisis, al fin y al cabo, nos ha enseñado eso, que después de todo no se necesita tantas tonterías y tanto como estábamos desperdiciando. Entonces uno puede estar mucho más tranquilo. Hay que reglamentar el trabajo, distribuirlo de otra manera, para que todo el mundo pueda tener acceso al trabajo, menos horas posiblemente. Hay que redimensionar todo. Sí, eso. Pero la empresa, al trabajar menos horas, cobra menos. Claro, por eso tiene que ser un cambio. Sí, sí. Claro, que no. La teoría es que trabajar menos pero cobres lo mismo, porque si trabajando menos tienes el mismo beneficio, lo lógico es que sigas cobrando lo mismo, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas la fábula que contó de cuando un cura que llegó a una misión y sí, le regaló, los hombres estaban allí cortando la leña con hachas o con no sé qué, y el cura le regaló cuchillos? Le dijo, toma, con estos cuchillos vais a cortar a toda velocidad o no sé qué. Total, que volvieron a los 2 años y le dijo, ¿qué? ¿Habéis cortado más? Y dice, sí, hemos terminado mucho antes, mucho más rápido. Y dice, bueno, entonces habéis vendido mucho más. Y dice, no, hemos vendido lo mismo. Y dice, ¿y por qué? Y dice, porque ahora tenemos más tiempo para dedicarlo a la familia y a nuestras cosas, ¿no? que no habían subido la producción, sino que lo que habían hecho es la misma producción, pero dejando más tiempo para ellos. ¿No? ¿Para qué queremos producir tanto y ganar tanto dinero? Lo que queremos es tiempo, ¿no? Hay un libro que también hemos comentado aquí, muy interesante, que se llama Elogio de la pereza, que también habla de eso, que por qué tenemos que trabajar tanto si tenemos medios tecnológicos y ganas lo mismo con esos medios, produces lo mismo, lo lógico es que tú sigas trabajes menos, sí, y que además ganes lo mismo, porque es que produces lo mismo. Sí, sí. Sí, pero no que se harten de ganar dinero las grandes empresas, claro. Claro. Y produzca mucho más, es una lógica aplastante. Que, ¿no?, que la tecnología se ponga al servicio de la gran mayoría de los seres humanos, no que sea para tres el beneficio, ¿no?, de alguna forma. Porque esa tecnología puede hacer que trabajes menos. ¿Han visto que lo que mismo, pagan las empresas, que es vergonzoso? El 1% pagan las grandes empresas de impuestos. Mientras que los de abajo nos cocinan los impuestos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues vamos ya con un poquito de música y con esa entrevista que tenemos con Dulce Nombre de la Fe, un nombre muy, muy original, sí, sobre su herbolario. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. De todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Baby. Bueno, como antes decíamos, vamos a entrevistar, como solemos hacer, a una mujer emprendedora que se llama Dulce, nombre de la fe, un nombre muy bonito. Hola, Loli. Y Dulce, muchas gracias por venir a nuestro estudio. A vosotros por invitarme, con mucho gusto, encantada. Te digo que nosotros, esta radio no es comercial y entonces sí, no hacemos propaganda de publicidad en ninguna empresa, pero sí nos gusta hablar de las iniciativas empresariales, sobre todo cuando lo hacen mujeres por una vez. Entonces, vamos a hablar del negocio que has emprendido en esta época de crisis, que hay que tener valor, ¿no? Pero valor, pelo varón. Yo llevaba ya mucho tiempo en mente con esta idea, porque yo siempre he estado trabajando por cuenta ajena. Y la verdad que es apasionante el mundo que he conocido nuevo del tema de lo natural, porque cuando trabajábamos, yo trabajaba para otra cadena, para un herbolario, para una empresa. Pero la verdad es que siempre he sentido la responsabilidad de llevarlo como si fuera mío, pero vendiéndolo para otra persona. Porque en 5 años que yo he estado trabajando con ellos, pues la verdad es que he tenido solamente 2 veces contacto de ver en persona a mi jefe. Entonces siempre he tenido yo esa cosa dentro de decir, si yo soy capaz de llevar esto en realidad como si fuera mío, pues voy a luchar también por intentar sacarlo yo sola. Y ahí fue como poco a poco ya tenía yo la idea. Pero bueno, ha costado unos añitos, ¿eh? Que yo ya llevo 5 años pensando en intentar lanzarme sola. Pero aquí estamos. ¿Y qué en pasó ello. Con la empresa en la que tú estabas antes? Yo estaba trabajando en la empresa, lo que pasa es que me quedé embarazada, Loli. Y ahí, pues, lo que nos pasa a muchas madres, ¿no? También, porque las mujeres intentamos siempre ser igual a los hombres en todos los sentidos. Lo que pasa es que cuesta mucho, es muy duro. Y nada, fue quedarme embarazada y decidimos, pues, teníamos que, mi sueldo era muy bajito, el de mi marido ganaba más en aquel momento y la verdad que fue la decisión familiar de quedarme yo en casa para criar al niño y también poder disfrutar de ello, porque yo no estoy arrepentida ni a mí se me ha obligado a irme del trabajo ni mucho menos, ha sido una decisión propia que también pienso que la mujer en casa tiene un punto importante, no es solo fuera. Yo no considero que yo haya dejado una vida para irme a otra mucho peor, no, por supuesto. Yo he sido de manera voluntaria, pero nada, fue por ese tema por el que me vine, la verdad. La cosa que tenemos ahora todavía aquí muy marcada y por eso fue el primer que me vine por eso, sobre todo, fundamental. Y ya pues los niños van adelante, te das cuenta de que tú necesitas también valorarte fuera del ambiente del hogar y volver a lanzarme de nueva. Lo que pasa que como está ahora tan malo el tema de los trabajos, también era ahora difícil volver a encontrar una empresa que te contrate, porque ya es duro con 34 años, que voy a cumplir 35. Oh. Ya no te quieren contratar muchas empresas porque, con claro, 35 años. Eso con 35, es una aunque lleve 10 años, yo tengo 10 años de experiencia, ¿no? Independiente, que antes también trabajaba con el tema de una cadena, en una gran cadena de ropa infantil. Pero ya no cuenta eso. Ellos prefieren también muchas veces contratar a alguien sin experiencia, aunque no luchen por la empresa, porque muchas veces lucha una como si fuera tuya, pero te das cuenta de que no, que a la hora de la verdad el jefe es el jefe y tú, pues nada, estás trabajando para ello y punto. Y por eso hemos intentado ahora, que ya tengo al niño, tengo 2, 1 con 5 y 2. Entonces, pues está en su guardería, él está contento y vamos a, con la ayuda familiar, por supuesto, de mi hermana, de mi madre, mi marido, y vamos a luchar por eso. Tú no has dicho que no has recibido por parte, el hecho de quedarte embarazada, no has recibido presiones por parte de la empresa ni nada de eso. Ni tampoco en sentido contrario para que tú siguieras con en la casa. Allí en ha sido el tema económico más bien, por lo que yo lo dejé, porque claro, sí, ¿con quién dejaba yo? La empresa podía haberte convencido, porque después de tantos años de experiencia podía haberte convencido, bueno, pues mira, te vamos a subir el sueldo, te vamos a poner una jornada reducida cuando tenga el niño o la niña. Pero para ellos fue más fácil, es el problema también que tenemos. Para ellos fue más fácil decir, bueno, tú estás embarazada, no hay problema, tú te quieres despedir sola, porque en aquel momento yo necesitaba, vamos, es que claro, no podía sí, sí. en aquel momento seguir trabajando. Y a mí tampoco se me... Ellos dijeron, bueno, fuera problema, yo cierro este negocio, porque en aquel momento iba bien, ¿eh? Que la tienda vendía y no había problema. Pero para ellos era muy difícil meter a una persona, enseñarla, ellos eran de fuera, y prefirieron nada, no darme esa posibilidad, a lo mejor quizás, ¿no?, que pues en aquel momento necesitaba, claro. La verdad. Bueno, y entonces te pones en marcha, voy a hacer mi propia empresa. ¿Con qué asesoramiento o con qué ayuda contaste, además de la familiar? La familia. A mí me ha ayudado también, en primer momento tengo una amiga que es empresaria, que es Gemma Narváez, también la conocéis. Y ella también me dijo más o menos los puntos donde me tenía que mover. Fui arriba a hablar con Carmen. Benítez. Sí, Carmen Benítez, qué pero... fenomenal. Sí. Está siempre todo el mundo sí, que sí. viene. Tiene ahí un apoyo grande. Y nada, y a raíz de ahí. Luego el tema también, como yo lo conocía, sabía a dónde me tenía que dirigir para el tema de las empresas para trabajar los productos, para que me abastecieran. Entonces ahí sí que, claro, como lo conocía, pues tampoco iba de nueva. Y luego en el tema económico nada, porque ahora mismo no hay ningún tipo de ayuda. Bueno, lo único es lo del el seguro, el autónomo, hay un porcentaje de descuento para emprendedores, ahí sí, pero por el resto ahora mismo ningún tipo de ayuda. ¿Hay un porcentaje de descuento para emprendedores ahora? Sí, nosotros tenemos, hay subvencionado los primeros 6 meses, se quedan al alrededor de unos 60 euros se paga, menos, mucho menos cantidad está subvencionada. Luego otro porcentaje a los 6 meses, así hasta que te pones a... ¿Por mujer trabajadora y menos por, de...? No, eso es por emprendimiento, por emprendedor, por ser la primera vez de autónomo. Sí. ¿Y por qué tú...? Ya sé que tú tienes experiencia en ese campo, ¿no? Y sí. Entonces estás movida ahí. Sí. Pero, ¿qué tiene tu herboristería diferente a la otra? Porque es que ya hay muchas y otras que van a abrir, que yo sé. Eso también es lo que pasa. Entonces, mira, yo hace como... campo. Siempre lo he tenido en mente. Yo desde que cerré, porque yo no conocía el mundo de lo natural, la verdad. Yo trabajaba en otra cosa, no tenía ni idea. Pero cuando entré aquí, y este mundo es tan bonito... que uno cuando empieza a informarse, empieza a leer sobre los productos naturales, qué beneficios tiene, y te va apasionando cada vez más, cada vez más. Y te das cuenta de que no había, cuando yo lo tenía en mente montar el herbolario, tampoco habían exigido una demanda, o sea, una demanda no... otros herbolarios, ¿no? Había solamente uno. Cuando yo estaba éramos dos y la verdad que marchábamos muy bien los dos. Y por eso fue... el montar lo que ha pasado, que ahora con él ha empezado el año nuevo y ha habido también un buey, hay otras personas que han decidido también montarlo, pero por supuesto esto es un pueblo grande, abierto a todo el mundo y nada, yo cuento con la experiencia que quizás ese será mi, voy a intentar luchar por eso, ¿no? Mi punto fuerte, cada uno tiene que ofrecer lo que, y la calle, que estamos en un sitio también de mucho paso. Esto lo bonito que tiene es que la persona sienta un pequeño interés y probar, y una vez que prueba yo garantizo que se hace un fiel consumidor de los productos naturales porque se ven los beneficios y da buen resultado. Hay que decir que está en la calle del Conde. En la calle del Conde. ¿Cómo se llama la...? Le hemos puesto Centro Natur. Centro Natur, no es una franquicia. No. También es otra cosa que quería decir, que cuando uno, una persona que tampoco a lo mejor tiene mucha idea del tema, ¿no? Sí. También es algo que te proponen rápidamente, que montes una franquicia, ¿no?, de productos naturales o de lo que quieras, ¿no?, de zapatos. Sí. Y eso sí que yo no, vamos, lo tenía súper claro, porque hay muchas personas que a lo mejor son asiduas a una marca y ellos te obligan solamente a comercializar la suya, con el margen de beneficio te lo tienen controladito. Entonces no, yo quería simplemente, ni tampoco soy una persona que me guste captar a toda costa, ¿no? Este cliente va a mí, le tengo que vender esto, ¿no? Mira, si hay personas que a lo mejor llevan un montón de años utilizando productos y están convencidos de que le funciona, pues tampoco tengo yo por qué hacerlo cambiar, ¿no? Claro, por el tema de que yo vaya a conseguir a lo mejor un beneficio más grande. Mañana no me va a comprar porque no va a confiar en mí. Además, las franquicias, el que gana siempre es el franquiciador, claro, es el franquiciador y no el franquiciado. Pues eso es así. Además, tendríamos que vender una barbaridad de producto para poder sacar beneficios. Pero te limita, te hacen comprar cuando no necesitas comprar. Que gana el franquiciador. De hecho, las franquicias van y vienen, menos las grandes, claro. Van y vienen porque uno empiezan con los franquiciados y conforme se van cerrando las tiendas, entonces luego ya desaparece la franquicia, pero sí. Ellos ya se van con él. La primera que yo estuve, una barbaridad, pero que era franquicia, era el Siete Colores, no sé si lo conoces, era de ropa de niños. Sí. Pues esa cadena funcionaba también muy bien aquí en Écija, pues montaron el Zara y claro, fue el boom que estaba entonces en la calle Nueva. Y mi jefe me dijo, bueno, yo voy a cerrar porque, claro, yo tenía una expectativa de venta. Yo vendía una barbaridad, yo no daba abasto, la verdad es que funcionaba bien. Pero me la quería vender a mí, fíjate. Y me dijo, yo te hago el traspaso por X cantidad de dinero que tú sabes que esto vende. Digo, no. Digo, esta persona, vamos, con lo inteligente que era mi jefe, hombre, que yo lo conocía. Con la montón de tiendas que él tiene, si él la va a soltar, ¿cómo va a querer convencerme a mí de que yo me la quede? Eso es una locura. Y las cadenas lo que quieren es vender y vender y vender. Claro, pues ya está. Y pero tener un negocio ahora es muy complicado. Sí, pero muy complicado. Si lo llevas como tú lo estás exponiendo, a mí me parece que puede tener éxito. Porque es un negocio como el de toda un comercio como el de toda la vida. Es y el la gente contacto. Estamos escasos de sí, es el contacto, ¿sabes? Quizá, ¿no? Y también es una cosa que tú tienes que fidelizar con el cliente, porque hay temas muy personales. Que, hombre, yo no soy farmacéutica, verá, yo lo reconozco. Yo, ante todo, es la persona, si tiene un tratamiento del médico, eso hay que respetarlo, 100%. Eso está súper por encima de mí en todos mis ideales, vamos. Yo no le voy a decir a nadie, deje usted esta pastilla, eso está claro, por supuesto. Yo voy a curar en salud, yo voy a venderte a ti que tú necesitas este producto porque te ayuda en tu salud. O sea, verá. Hay que cuidarse, ahora a todos nos gusta estar guapos, nadie se quiere resfriar, pues nada, vamos a intentar de manera natural ayudarnos unos a otros y yo lo que ofrezco eso es el contacto con el público y el hablar contigo, que tú me cuentes qué te pasa, si tengo algún producto para ayudarte, pues yo te lo ofrezco y ya está. Claro, y que funciona, cosas funcionan, porque yo siempre pongo el ejemplo de la manzanilla. Si una manzanilla funciona para arreglarte el estómago, claro. Pues la gente tiene. Claro, es lo que más se ve, la manzanilla, ¿no? Sí, pero sí, es lo más común. Hay que entender que el resto de las hierbitas y todas estas cosas, y aceites y tal. Ahora funciona. Lo que pasa que, claro, ya prácticamente en temas de infusiones, como es tan suavito, hace poquito, porque verás, tiene su efecto, por supuesto. Tú te tomas una tila, nada más el hecho de calentar tu leche, que tú te de tu agüita, que te sientas, le echas el azuquita, te la mueves, tú ya estás dando ahí que tu cuerpo se está preparando para relajarse. Es un ritual. Claro. Pues ahora en el herbolario también tenemos para la persona que se lo quiere tomar rápidamente, que necesito relajarme, me tomo un comprimido de valeriana y no me hago la infusión. Pues también, eso también lo hay en el herbolario. La jalea real pasa lo mismo en el herbolario, pues bueno, la puedes encontrar la fresca, que es una opción, es más suavita, pero también tienes tu ampollita que viene más concentrada y que te la tomas, y esa es la idea también del nuevo herbolario. Que ahora, ¿no? Es que cómodo hay que, también que tomar es comodidad, las cosas, que no es como antes que había que coger, colarlo, que claro. También, que es un ritual, sí, como es lo dices que estamos tú, pero hablando. Si tienes más actividad, tienes claro. Que correr, pues también hay ahora gente joven, a lo mejor no le gusta el tema este, ¿no? De las hierbas, dice, un herbolario, qué antiguo, pues no, pues hay de todo, porque tú te puedes entrar a un herbolario y a lo mejor te encuentras, ¿qué te digo? Pues no sé, un aceite de rosa de mosqueta, ¿no? Que es algo muy común y es fantástico, es maravilloso para a lo mejor las quemaduras, las cicatrices o que incluso te lo receta el cirujano que te ha operado y te ha dicho, úntese usted este aceite que es recuperador, verás. Y son cosas que están en los herbolarios también, que lo podrás encontrar en farmacia, que las farmacias ya están hasta arriba de económicamente hablando. Nosotros damos un producto bueno, natural, también más económico, mucho sentido. Hay muchas marcas que trabajan solo con herbolario, que no trabajan con farmacias y lo pueden dar más económico. Y nada, es eso. ¿Y cuál es el producto estrella, el que más te gusta a ti recomendar y que le has visto? Ahora, yo, la verdad, lo tradicional a mí me encanta, ¿eh? Siempre en el aloe vera. Hay ahora mucha gente que están empezando a hablar peor, que no se debe de tomar, no sé qué. Yo el aloe vera, creo que es la planta milagro que nosotros hemos tenido aquí de siempre, que funciona tanto en quemadura, que funciona para tomar también, para el tema digestivo, que es un recuperador. A mí me gusta mucho. Y la rosa de mosqueta, por supuesto, para el tema quizás de la piel y eso. Ahora están lanzando, tenemos el árbol esencial del té. Ella es la planta, le dice la planta milagro australiana, ¿no? Nosotros tenemos el aloe vera y ellos, y nos la están importando de una manera brutal, que es buenísima, por supuesto, para el tema de los hongos, de virus, de bacterias, para las pielecitas o incluso para cuando hay tema de cistitis, lo podemos echar unas gotitas, que también hay muchas personas que no saben cómo utilizarlo, porque el producto de herbolario nos lo encontramos en los supermercados también, por ejemplo, ¿no? Y no saben cómo lo tomo, cómo me lo pongo, como tú, el aceite esencial de árbol del té, que es algo tan común que todo el mundo lo usa, pues no se lo puede usted poner puro en la piel, porque quema, ¿verdad? Lo tienes que poner con un aceite de almendra. O no se puede tomar, porque sirve para los hongos de la boca, vale. Lo eche usted en un vasito, eche dos gotitas, se enjuaga y lo escupe. Pues son cosas que, como está ahí, lo cogemos, nos lo llevamos y no tenemos ni idea de... Y yo pues lo que intento es eso, asesorar simplemente con lo que yo sé, y si no sé en algo, pues nada, me tendré que informar y para eso estamos. Y aparte de la venta, ¿haces otro tipo de actividades? Porque yo he visto en herbolarios que hacen cursos, que hacen conferencias o que hacen actividades como tai chi o cosas de eso. El tema de cursos y en asesoramiento, ese tema poco a poco vamos a ir arrancando, ¿eh? Estamos trabajando en ello, porque hay muchos modos de ayudar también el tema de crecimiento personal, que también tengo contacto, que quizás Loli tú conozcas algo por ahí, y nada, poco a poco, pero ahora mismo solo estamos en el tema de la tienda. Poquito a poco ya iremos metiendo más cositas, sí. Bueno, pues no sé si queréis preguntarle algo más. Nosotras te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Aprende ahora, porque ahora no estoy acostumbrada a trabajar por la mañana, por la tarde. No me da tiempo de nada, eso sí. Hay una campaña de promoción del comercio de proximidad, no sé si la conoces. No, no la conozco. Para que la gente compre cerca y que no se gaste en transporte tanto, claro. que no se compre en las grandes superficies que tanto daño hacen a los comercios de las ciudades, al pequeño y mediano, claro, comercio. Hay una campaña importante. Y bueno, precisamente este sábado vamos a recoger firmas sobre eso en el salón, para que se le imponga un impuesto a las grandes superficies y a las grandes cadenas que tanto ganan, y apoyar eso, el comercio, el pequeño y el, claro, mediano comercio. Que las grandes cadenas compran, es como yo, ¿no?, que estoy empezando ahora a comprar. Ellos quieren que tú compres la oferta es mucha cantidad para poderlo dar barato, pero un pequeño, yo por ejemplo que estoy empezando ahora, Loli, yo no puedo comprar de todas las referencias, claro, para luego poderlo vender, claro, la grande cadena puede, pero nosotros lo que intentamos es eso, el boca a boca, que la gente nos conozca y trabajarlo. Y al comerciante tiene que volver un poquito a lo de antes, a esa proximidad, sí, que yo creo que es que puede acercar muchísimo a la gente y luego ver un poquito lo que hay en es Europa, por ejemplo, claro. A mí me encantaría que la calle del Conde fuese peatonal, porque la gente mira muchísimo más el comercio cuando es peatonal. Fuera de aquí se hace en todos los sitios. Esperemos que algún día lleguéis a tenerlo peatonal y veréis la diferencia, porque es que en todos los sitios ha subido gracias a que es peatonal. Otra cosa, claro, con buenos servicios de aparcamiento. Claro. Eso está claro. Esta calle la calle que conocía era Santa Cruz, que Santa Cruz ya sabemos todo el mundo cómo está, que es una pena, porque sí. Vamos, está totalmente muerta, es una pena, Santa Cruz. Y donde estoy ahora yo, el paso es magnífico. Ahora mismo, desde luego, por tema de paso, no es lo que pasa también, que hace frío, hace mala orilla, y hay gente que ahora a lo mejor no se le apetece, ¿no? Tenemos que esperar un poquito a que llegue el buen tiempo. Esa calle para mí es incómoda cuando voy andando, porque las aceras son claro, muy pequeñas, porque sí. Los coches, tienen que estar sorteando luego los pimponetes estos de las macetas esas o lo que sea que hay por allí, yo ya hace tiempo que no he pasado. Y entonces es muy incómoda, no es como cuando tú vas por el centro claro que no de la calle, atonar, vas claro. Andando, es una, vas con una amiga, ¿no? Tienes que estar pendiente de los que coches, no te de estopetazo. Es una calle comercial, preciosa, yo que, vamos, que hemos visto todos en todos los sitios, en Sevilla, en todos los sitios, hay calles comerciales preciosas que se le puede sacar mucho partido si se reduce el flujo, no digo que se haga peatonal a todas horas, pero que tengan unos horarios de entrada y de salida para dejar descargar. Hay que como fomentar. En todos los sitios. El centro hay que fomentarlo porque claro, la verdad es que la tenemos, gente la gente ir a tenemos un pueblo precioso y mucha gente de fuera que no lo conoce, que viene, ve los alrededores, se van y no han visto nuestra maravilla de pueblo, ni nuestros monumentos, ni nuestro centro con lo bonito que es. Y la verdad es que hay que dinamizarlo. Pues sí, la gente tenga mucha suerte. Pues nada, muchas gracias. El centro y, nada, y bueno, y los barrios también, el pequeño y mediano. Barrios, por supuesto. Por supuesto. Porque no nos olvidemos. Hablamos ahora del centro porque estamos sí, en Ibero. El centro por supuesto, tiene claro que sí. Un encanto especial. Bueno. Y la gente cuando va al centro lo que debe de hacer es dejar el coche en su casa, irse andando, paseando. Y tomar solecito. Y entrar sol, a las tiendas y mirar. Y que por entrar no va a pasar nada, mirar y sin problema. Claro, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por venir, Dulce, que ya sabes dónde estamos. Muy bien. Nos irás informando de todo lo que vas haciendo. Y claro, bueno, sí. Nada más repetir que la arboristería está en la calle del Conde, número... Número 13. Número 13, se llama... Centro Natur. Centro Natur. Está y ahí enfrente del Convento de las Teresas. Enfrente del Convento de las Teresas y desearte mucha suerte. Seguro que la vas a tener. Muy bien, Loli. Y a todas. Muchas gracias. A ti. Gracias. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros. Pues hoy vamos a hablar de un aniversario, hablando de libros, de un aniversario que fue, bueno, se celebró el año pasado, pero que en Écija se ha hecho una conferencia con motivo del 50 aniversario de la muerte de un poeta maldito en su tiempo, que fue Luis Cernuda. Luis Cernuda, la conferencia la hizo el pasado jueves un profesor de la Universidad de Sevilla, vicepresidente del Ateneo y académico de la Real Academia Vélez de Guevara de Écija, que se llama Miguel Cruz Giraldez. Y fue bueno reconocer el trabajo de este poeta, que sabéis que era un comunista, fue en su época defensor de la República y además declarado homosexual, que se tuvo que exiliar, y fue el poeta del amor y el deseo. Luis Cernuda, que hasta hace poco estaba olvidado en España, no sé, en la época franquista, bueno, ni existía, y ahora pues se ha recuperado y hasta bueno, ya digo, las ilustrísimas academias pues reconocen su trabajo. A mí, no sé si habéis leído algo de Luis Cernuda. No me acuerdo si he leído algo. A mí particularmente no me entusiasma, pero reconozco que habla, el tema es siempre el mismo, el amor, el deseo, el cuerpo, ¿no? Zulma, ¿tú has leído algo? Sí, hemos leído cuando estábamos en la asociación, creo, que hemos leído de Cernuda, ¿no? Sí, pero bueno, ahí está un reconocimiento desde Écija a Luis Cernuda. Y de cine, hemos visto... ¿Habéis ido al cine? No. No. Estamos tan atareadas que no podemos ir. No da tiempo, no da tiempo tantas cosas. Menos mal que las almas caritativas nos suministran material para ver en casa, por lo menos cuando podemos. Pues yo recomiendo una película reciente de 2013, que dura 105 minutos, hecha en Estados Unidos y es de los hermanos Coen. Como siempre, fabulosos. Son, a mí las películas de los Coen casi... Yo creo que no hay ninguna que no me haya gustado, ¿no? Desde Fargo a No es país para viejos. Dime tú, Sena, que tiene más memoria. Pues de los hermanos Coen, los Dalton, ¿no eran también de los Coen? También. Bueno. Tiene muchas. Pues a mí es que a mí esta película es que sé que es de un señor que se va por ahí a... Me parece un poco oscura, pero no sé, también depende un poco como... No sé, yo la he visto anunciar y me resulta un tanto... Triste. Triste, sí, un sí, tanto... es dura. Acongojada, y me da un poco de pereza, pero que la veré en su momento. Pues a mí es una película para verla tranquila y para fijarse en todos los detalles que tiene, porque tiene mucho simbolismo, yo la tengo que volver a ver, y tiene muchos detalles. La historia es en los años 60 en Nueva York, Llewyn Davis, que es un cantante de folk, que lo interpreta fabulosamente Oscar Isaac, vive de mala manera, con su guitarra a cuestas, sin casa fija, sin dinero, y durante un invierno, muerto de frío, lucha por ganarse la vida como músico. No hace concesiones al convencionalismo y sobrevive cantando en pequeños garitos a cambio de la voluntad y de ayudas de los amigos en las frías noches. Entonces, pues este hombre es un perdedor, pero tiene la película, tiene una música maravillosa. ¿Qué es, y música country? Sí. Ay, me encanta. Sí. Y bueno, Desayuno con Diamantes es la de otra de los hermanos. No. El Gran Lebowski, sí. El Gran Lebowski, es verdad, sí. Bueno, pues es una excusa. La película es una excusa brillante para ver el mundo ese de los años 60 en Nueva York. Hay una crítica que dice, habla de New York, de Ulises, un gato, y los Coen, son unos genios. La verdad que yo la recomiendo y que se vea con paciencia, porque como tú dices, es oscura, es lenta, pero tiene una banda sonora fabulosa. Y después no es nada cursi, habla de un estado del alma de una persona que es una persona normal, no es ninguna... ¿verdad? A mí me... Y después no te da ninguna moraleja ni nada, es una película que no tiene más fondo, más enjundia que ver el ambiente y ver... Sí, moraleja a los hermanos Coen casi nunca. Nunca, de un perdedor. Bueno, se llama, lo vuelvo a repetir, la película A propósito de Llewyn Davis. Es cruda, pero es muy interesante de ver. Bueno, yo tengo que decir aquí que, hablando de cine... que Córdoba está muy cerca de Écija, que hay unos ciclos de cine muy interesantes en la Filmoteca, en Córdoba, que cuesta 90 céntimos, que cuesta 90 céntimos y casi todos los días hay cine muy interesante. ¿Y dónde está la filmoteca? La filmoteca en el barrio judío de Córdoba, vamos, en pleno centro. Sí, pero eso es grande para... No, está en el mismo lugar donde estaba. Sí, en la calle Morella. Yo fui hace, ¿no? Sí, yo fui hace mucho. Sí. Es pequeñito el lugar. Pequeño. No, pues sí. Tiene una buena sala, ¿eh? Y se ve estupendamente y se escucha estupendamente. Uh-huh. Yo estuve hace poco. Me parece muy interesante. Y son películas que no son comerciales. Y en versión original todas. O sea que. Ay, qué bien. Está ahí a media hora. Entonces, si la película inglesa que... No me entero de nada. ¿No? Chiquilla, está subtitulada. Ah, eso, ya está. Hombre, es que dice, en versión original, digo, pues si es inglesa y habla, pues no me entero de nada. Me voy ahí. Bueno. Pero aquí hay que decir las cosas, pam, pam, y el vino, vino. No, yo tampoco me enteraría, o sea que... No, ya. A ver si haces como hicieron en un pueblo de Almería, un amigo mío que llevaba cine en versión original, y cuando llega allí a la sala y ve que le han quitado la voz. Y le dice al que estaba proyectando, ¿por qué le han quitado la voz? Y dice, porque como total, esta gente no se entera de nada. ¿Pero es cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Y la gente nada más que leyendo subtítulos así... Cuando, no sé, yo aunque no entienda de nada, es que me encanta oír. No, pero además es que es todo, es la forma, a un actor cuando lo ves, también cuando te gusta y lo ves en versión original, es maravilloso verlo, aunque no entienda lo que dice, con la entonación simplemente claro, puedes... Claro. Y luego el sonido de fondo, los ruidos, en fin, todo eso tiene que tener la vida, a no ser que sea cine mudo, ¿no? Pues a mí todo llevaba música, pero... Pues este le quitó la voz, diría, ¿para qué vamos a gastar energía? Bueno, vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Bueno, otra felonía de las grandes empresas, ¿no, Toñi? Hombre, claro. Vamos a hablar así. De otro intento. Vamos a ver si lo consigue o no. De todas formas, creo que ayer terminó el plazo que ha dado el Ministerio del Medio Ambiente para responder, que ahora estas empresas petrolíferas tienen que presentar un estudio del impacto ambiental. A ver cómo afecta esto en la isla de, vamos a decirlo que no lo hemos dicho, en la isla de Baleares, más concretamente cerca de Ibiza, y en Canarias, que es lo que últimamente está, porque Ibiza no habíamos escuchado nada, pero en Canarias sí estamos escuchando más en los medios de comunicación, que incluso el presidente dice que de Canarias va a pedir permiso al presidente Rajoy para hacer una consulta a los ciudadanos. A ver, ¿qué es lo que pretende la empresa? Bueno, pues lo que pretende es colocar... El fracking, ¿no? No. Lo que hacer prospecciones petrolíferas, sacar petróleo, es lo que pretende. Pero en el subsuelo marino. Sí, está a 35 millas de la costa de la isla de Ibiza. Y entonces pues quieren, entonces Greenpeace ha dicho que no, que porque se trata de uno de los lugares más importantes de todo el Mediterráneo donde soba el atún, entonces no quiere, entonces además han dicho que va a devastar la pesca durante muchos meses en el Golfo de Valencia, amenazará el hábitat de aves y alterará las rutas migratorias de cetáceos, delfines y tortugas, con efectos secundarios como dolor extremo, hemorragia interna y daño auditivo irreversible en todos estos animales. Y además ha habido un grupo de grandes de artistas que se han desnudado y han tuiteado contra estas profesiones petrolíferas. En ellas, entre ellas tenemos a Paris Hilton y su hermana Nicky, al futbolista del Real Madrid Guti, la modelo británica, no sé cómo se dice, yo voy a decirlo a mi modo, Kate Moss, Alejandro Sanz y Paz Vega. Es decir, sí. Y eso fue porque un hombre, Joan Tur, un ingeniero ibicenco de 27 años, se fue en el coche, estaba, cogió una lata de aceite, se desnudó, se fotografió y un cartel diciendo en Ibiza, Ibiza dice no, no a esto, y luego lo colgaría en la red. Entonces ahora se han sumado todas estas artistas para que no haga esto. Y se tendrían que sumar también con Canarias, ¿no? Ya que sí. Lo que pasa es que Ibiza, como es el lugar donde van ellos, pues... Dice que utilizan una técnica de sondeos acústicos, sí, claro, con unas explosiones de hasta 265 decibelios, claro, equivalente a una carga de dinamita de 30 kilos. Y se producirían cada 10 segundos, 24 horas al día durante 4 meses. Sí, sí. Vamos, dice que a la fauna, a los delfines... Dice que es... el umbral del dolor está situado a 180 decibelios y tú y esa onda sería 265. Yo tengo 249, pero bueno, la diferencia también es de 180 a 240. Hay que... es mucho. Hay que paralizarlo por esto. Luego, encima, claro, como son, imagino que serán empresas extranjeras, con lo cual lo único que nos va a traer es la ruina. No nos va a traer nada positivo. Está de, yo no sé la de Ibiza, pero la de Canarias es Resol. Es Resol. La de Ibiza no, es una empresa... Es otra que se llama... Escocesa. Kai Energy. Bueno, que me da igual de dónde sean, porque sí, la barbaridad es una barbaridad. Pero luego, pues eso, además es que no, lo único que va a traer es, pues eso, hombre, la ruina a la zona, sí, que es que yo no sé, que yo me pongo mala con gente que nos dirige. No sé si recordáis hace poco con las profesiones que hubo ahí en Tarragona, la de movimientos sísmicos que provocó, que eso, de momento sí está paralizado y está callado. No sé si es que eso está paralizado, sí, sí, o es que está callado. Está y callado. No hay, no lo sé, no sé lo que ha pasado ahí, porque ahí hubo un movimiento vecinal importante. Pero ya Jaén, que se levantó en contra de eso, porque ellos no habían sufrido tantos movimientos sísmicos, no eran de mucha envergadura, pero bueno, puede llegar un momento que... Y en Jaén, también hubo problemas. Uh-huh. Lo que pasa es que tampoco se está hablando ahora nada. Es un poco desastroso todo. Bueno, pues ánimo Ibiza, ánimo Canarias. Y... ánimo a todos los que tengan estas... Sí, podemos. Como... sí, se puede. Vamos a poner un clásico de Janis Joplin. Streets looking good, and baby, deep down. Bueno, hablábamos antes de la versión original. Pues esta canción, que a mí me encanta. A mí también me encanta. Porque es preciosa, más vale no entenderla. Esta canción la canta una artista local de Écija, muy bien, Aurora del Castillo. Ajá. La canta estupendamente, a mí me encanta. Pues ahora veo, leo la letra y bueno, dice unas cosas terribles, ¿eh? Dice, ven, coge otro pedazo de mi corazón si eso te hace sentir bien. Rompe otro poco mi corazón si te hace sentir bien. O sea, una cosa sí, muy violenta. Masoquista. Masoquista, sí. Mm. Sí, pero bueno, esta chica iba destruyendo poco a poco también. Era fabulosa, porque tenía una voz sí, de negra. A mí, o sea, de estas voces. Rotas. Rotas, que sí, a mí me encantan. Y me gusta mucho la música. Claro, yo generalmente no me suelo fijar. Soy de las que no se fija mucho en la letra. Siempre me fijo más en la música que en la letra. Ya. Pero tampoco la entendía. Pero que es una de las desgarradoras así que... Tremendo, sí, sí. Tú dices, bueno, ya está bien, ¿no? Ya decir que te coge, que te coja otro, que te haga sufrir, pues si se siente bien, esto es el colmo, vamos. Pero por eso sería que tomaba tanta droga y después así murió. Y claro, sí, claro, tenía era una vida muy desgraciada, sí, como tienen todas las grandes artistas. Sí, sí. Pero un mensaje sí, es un terrible, mensaje claro, que hay que los jóvenes escuchan eso es no o todo el mundo no, tampoco, no pero sobre joven. Todo la gente joven, que es un mensaje de que si tú tienes un amor que disfrute, que sea feliz él o ella, y aunque a ti te haga polvo, pues bueno, eso qué filosofía es de la vida, es muy duro. Bueno, pues vamos con los temas frívolos que no son tan frívolos. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, pues sabéis, os lo voy a comunicar aquí a las que estamos, que tenemos que ir al registro mercantil de bienes muebles para registrar nuestro cuerpo. Porque parece que no es nuestro. Que no sí. Es nuestro, que es de todo el mundo menos nosotros. Todo el mundo dispone de él, los medios de comunicación se comercializa con él, nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer con él, cuando realmente es nuestro. Por lo tanto, igual que tú tienes un piso, tienes algo que lo registra, pues nosotros vamos a registrar nuestro cuerpo. Y esto es lo que ha promovido un artista y activista, Yolanda Domínguez. Se han juntado una serie de mujeres en diversas provincias, como han sido Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Pamplona y Pontevedra, y se han presentado en el registro mercantil a registrar su cuerpo. Han llevado un formulario. Dice siempre. Y además ha tenido buena acogida. Algunos han quedado extrañados, otros se han sumado a esta apuesta y demás. Me parece estupendo. Es una acción contra la ley de Gallardón, que no se baja del burro, ¿no? Sí, hoy precisamente se votaba. Ayer salió, se votó. Sí, apoyo sin fracturas. ¿Unánime del PP? Sí, sin fracturas de ningún tipo. Eso que ¿y eso qué decía? Porque se pidió que se hiciese votación secreta, creyendo que igual podía, pero que no. Ha habido alguna abstención en algún caso, pero que no. Además, fijaros, dice, la solicitud en la que se presentaron ante el registro pedía la reconquista del cuerpo. Dice, es un territorio de necesaria reconquista por parte de las mujeres, un cuerpo moldeado por otros y para otros, convertido en objeto, usado como mercancía, agredido, manipulado y sometido a estereotipos imposibles. Es decir, que esto es fuerte, porque así de esta forma pues nos sirve para denunciar los conflictos de género y lo que ha comentado Loli, el anteproyecto de ley del aborto de Alberto Ruiz Gallardón, que vamos a ver lo que sale en ese voto secreto, si rompe la disciplina del partido o no la rompe y empieza ahora a investigar. No, sí, sí, no, la disciplina no se ha roto. Unánime, ha sido unánime la votación. Sí, sí, la disciplina no ha sido todo. No lo he escuchado. Bueno, pues hablando del mismo tema, hay que decir que también nuestra querida Victoria Sendón, que todo el mundo... Todo el mundo no lo sabe, pero no somos nosotros que estamos en ese mundo feminista metida. Es una filósofa, escritora, ya tiene su edad, como ella dice, está en lo mejor de lo peor. Me encanta. Ella, sí. Muy graciosa. Pues ella también se ha prestado a hacerse una foto en el País Semanal en cueros, con el torso desnudo. ¿Pero que salió? Reivindicando el nuevo feminismo. Sí. Han hecho una serie de anuncios con empresas potentes de publicidad reivindicando el feminismo, y ella se ha prestado a su edad, dice, sin silicona, sin botox, sin abdominales, con cicatrices y marcada por la inevitable acción de la ley de la gravedad. Y se ha puesto reivindicando el feminismo. Y ella dice, qué patético, pero no, qué va, a mi edad, me importa un bledo todo eso. Y valoro mucho más el gozo de haber llegado hasta aquí con el mismo espíritu joven de antaño y asumiendo que soy mortal. Y la... Y le han hecho la foto. Ay, perdona. ¿Quién? ¿Tú o yo? Además, hay que recordar que el concurso de relatos que organiza el Centro de Información a la Mujer lleva su nombre, Victoria Sendón. Y a mí, cuando yo buscaba cosas, me ha llamado mucho la atención de que Victoria Sendón, tú buscabas su biografía y no venía cuando dice, bueno, pues nació tal año en tal sitio, sus padres fueron de esta forma, te coloca un poco en su ambiente. Aquí miré un montón de páginas y la única que me gustó fue esta mejor de su presentación, que si queréis puedo leer un poquito. Dice, me presento y me represento, mujer feminista, ciudadana del mundo. Creo que sería suficiente, pero añado, por conceder algo a la sociedad del espectáculo, filósofa de formación, videasta de adopción, escritora de corazón, de momento, nómada de vocación. Luego me voy a saltar un poquito y dice, todo lo demás... Habla de algunas cosas que ya ha escrito y demás. Dice, todo lo demás pertenece a mi vida privada. Intensa, mediocre, comprometida, distante, apasionada, indiferente, divertida, no aburrida, nunca, larga y corta, valiente y cobarde. En fin, nada que tú no sepas. Eso lo pone en su blog, ¿no? No, esto lo pone en Mujeres en Red. En su blog venía algunos artículos y cosas que ella ha escrito y demás. Incluso en Wikipedia, donde viene toda la biografía, empecé a mirar y venía nada, esto que es hija de bilbaíno y punto más. Autora de la fundación esta desde Matria desde el 2006 y punto. Y ya más o menos su obra... Nada, lo cual me extrañó muchísimo, que siempre pone un poco de el ambiente en el que ella ha vivido, su familia, en fin, algo. Bueno, la foto me pareció fantástica y que irradiaba, o sea, yo la vi y dije, ¡guau, qué goza! Es que no se da como una... Te da ganas de coger, de ponerte, a sacarte fotos exactamente igual que ella y con unos carteles de denuncia, ¿no? Porque sí, es que sí, te apetece. Además, es que está guapa, es que es verdad que la belleza... Es que está muy guapa. La belleza emana del interior de la persona. Totalmente, ¿eh? Me pareció. Sí, es verdad, es que está guapísima. Y a mí me encantó. Estupenda, de verdad. Estupendante, como dice mi amiga francesa. Bueno, vamos a poner un poco de música y ya vamos con las convocatorias. Comentamos en el otro programa de Un Billón de Pie, que se hace en todas las ciudades del mundo, una coreografía contra la violencia hacia las mujeres. Se hace el 14 de febrero y participan más de 100 ciudades en el mundo. En Écija hemos hecho nuestros pinitos, estamos ahí preparando, pero intentaremos hacer un vídeo y colgarlo en la red, porque la verdad que no hay tanta gente preparada. Yo invito a la gente que vaya a la asociación de atípicas en el Casino Artesano para ensayar con Alessandra esta coreografía, que es muy divertida. Sí, además es muy divertido y es un ratito que te lo pasas ejercicio, bien. Haces ejercicio. Lleva... Dos o tres repeticiones, estás cansadita. Sí, llegas a casa estupendamente. Yo el otro día llegué estupendamente. Vamos ya con las convocatorias. Como siempre, recordar que hay un taller de literatura de la Asociación Yerbabuena los miércoles a las 7. Pintura en la calle del Carmen 64 los martes y miércoles. ¿A qué hora? A las 6:30. Lengua, un taller de lengua española para inmigrantes que se celebra en el Ateneo Écijano, en la calle Vitoria 47, los martes y los jueves de 11 a 12:30. ¿Qué más tenemos? Que sigue abierto todavía el plazo, cumple el 18 de febrero para el concurso de relato de Victoria Sendón. La fotografía Mirada de Igualdad hasta el 21 de febrero y el Premio a la Igualdad el 24 de febrero. También. Exactamente. Tenemos también, el 15, como dijimos antes, el 15 de febrero en el teatro, todos los grupos del carnaval. No sé si habrá entradas ya, porque ya han salido. Y ya para el 8 de marzo, pues hay teatro, La Celestina, en el teatro, pero ya empiezan las actividades de con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que el día 7 de marzo en la asociación, en la librería La Galatea, se presenta un libro de Carmen Amaya, libro muy interesante, que viene su autor David Pérez Merinero a presentarlo, con imágenes de esta bailadora que es un monstruo. Ya más adelante. Ya lo hablaremos más tarde. Eso. ¿Y algo más? Nada más. Pues ya nos vamos a despedir con una chirigota que actuó en el Teatro Falla, que de Écija, que se llama No Quedó Clasificada. Se llaman Ah, nos, me apunta aquí mi amiga Toñi que el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se presenta en el Museo Écija, en el Museo Histórico de Écija, un libro que se llama El agua y la piedra, de Pedro Soto Medina. A las 8, en el Palacio Benamejí. Y nos despedimos, como decía, con la chirigota Los Alcaldes, que actuaron en el Teatro Falla. No quedaron clasificadas, pero tuvo muy buena acogida. Lo importante es participar. Y les felicitamos desde aquí. Decir que nos pueden escuchar en el AFM, en el 93.4 de la FM. Y también a través de internet, en el programa en el blog de Las Somos Todas, y también en nuestra página de la radio, que se llama www.radiolibre.hol.es. Y hasta la próxima semana, os esperamos ya en nuestro programa Las Somos Todas. Nunca he pasado por este valle. En la puerta de mi casa todas las mañanas tengo un escache. Se van todos los perros flautas a llamarme delincuente, si yo todo lo he robado con el sudor de mi frente. Hasta por la noche me hacen llamadas amenazantes, y es que a mí me caen hasta malamente los bobabantes. Fíjate que el otro día con una llamada y era una voz que daba miedo, como colombiana. Tenemos a tu suegra y si no dimite mañana muerta. Os juro de Vodafone, cada vez me dan mejores ofertas. Vamos a cumplir lo que prometí, porque somos alcaldes honrados. Vamos a cumplir, no preocuparse, aunque sea desde la cárcel. Abierto nuevo en la acera enfrente, porque algunos concejales me habían contado que era un bar de ambiente. Había cuatro tíos en la barra tomándose unos cubatas, el taburete al revés y uno sentado en capata. Nada más entrar se me notaría que fumo tela, porque uno de ellos me preguntó si quería candela. Me percaté que era un bar gay, que yo no lo sabía, cuando un gacho estaba meando, pero con la mía, y se me cayeron las llaves al suelo, qué compromiso, y fui sin exagerar, para doble patata llega a mi piso. Vamos a cumplir lo que prometí, porque somos alcaldes honrados. Vamos a cumplir, no preocuparse, aunque sea desde la cárcel.